¿Qué, qué? Yo me cuidaré, me cuido mejor yo. Con información yo tengo opción, yo tengo opciones. Yo me cuidaré, me cuido mejor yo. Con información yo me cuidaré, me cuido mejor. Los niños de las comunidades más pobres, los discapacitados, los inmigrantes y las minorías étnicas se encuentran en una clara desventaja. En algunos casos, ellos fueron completamente excluidos de la educación, con la pobreza como principal obstáculo para el acceso. Este panorama se agravó con la pandemia del nuevo coronavirus, que afectó a más del 90% de la población estudiantil mundial por el cierre de escuelas. Mientras que algunos niños de familias con recursos podían continuar con su educación desde casa usando equipos portátiles, millones de estudiantes quedaron desconectados por completo. Uno tiene que ver con la apatía a la educación, o sea, dados todos estos factores que ya han comentado, se volvió como una obligación, y una obligación muy, ¿cómo decirlo?, que no me interesa, ¿sí? No me interesa porque ya este año y medio en el que estuvimos pasando esta situación quedé aburrido literalmente, ¿sí? Entonces son como los comentarios de los estudiantes, porque todo era por obligación, tener que pasar una guía sin acceso a internet, la deserción escolar, ampliación de la brecha, académica, escolar, social, económica, ya, digamos que esto desafortunadamente si la pandemia nos perjudicó un poco, por así decirlo, en todos estos factores, ¿sí? ¿En qué es lo que nos estamos enfocando? Y que en realidad más que el saber, tenemos que tener en cuenta es el ser, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Más que el saber una asignatura u otra, entonces es quiénes somos y poder redescubrirnos. Esto de la identidad que comentaba Francia es importantísimo, ¿sí? Reforzar y tener acompañamiento psicosocial en cuanto a quiénes somos, de dónde somos, y poder sentirnos orgullosos de quiénes somos, ¿no? Entonces, como que sí, tener en cuenta esos pilares de la educación e incluir esa integralidad que se ha visto perdida, e incluir en esta integralidad lo que tiene que ver con la seguridad alimenticia, ¿sí? Porque digamos que uno de los plus que tuvimos en las comunidades es, bueno, es que acá tenemos las fincas, entonces aquí tenemos el alimento. El poder de la confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla. Desarrollado por Plato Edro en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y el FARO, con el apoyo de Interneuts.